el momento que se siente con su espíritu y con su carne, que es parte de su pueblo, no tiene fin. Ningún revolucionario termina sin prolongarse en su lucha y en su ejemplo. Su grito jamás se apaga, sin que encuentre el eco de mil gargantas jóvenes que lo renueven. Su sangre jamás se coagula, sin que la asimile la tierra por la cual la derramo. Esa es su única, íntima y reconfortante recompensa. Estas palabras pertenecen a Jorge Ricardo Mazzetti. Una palabra empeñada, una palabra con acción detrás. Claro que en épocas en que las palabras se vacían de sentido, lo de Mazzetti toma otra dimensión. Más entendiendo que muchos creen bailar la revolución, pero la revolución no es un ballet. Y vuelvo a consultar, ¿qué es la revolución? Tenemos algunos indicios de lo que decía Camilo Torres, Silvio Rodríguez, Mazzetti, Fidel Castro. Pero no se puede definir realmente lo que es, porque si no estaríamos encapsulando sentidos en una palabra, cuando la vida se trata de vivirla más allá de la redundancia de la palabra. En esta época en que el pensamiento crítico no está muy permitido, porque si llegas a ser crítico de algo te señalan como funcional a alguien, o la parte más vulgar del pensamiento, que alguien te compró. Y vaya que he hablado mucho de esto este fin de semana y semanas atrás. Y vuelvo a asumir el compromiso de siempre, que es la palabra acción todos los días. Y luego, el que interprete lo que interprete, problema del que lo haga. Pero esta revolución, que no es un ballet, y en esta época de pensamiento crítico, que si lo accionás, pasás a ser funcional a la derecha, o al gobierno, o alguien te compró. Luis Bilbao, cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante, va a señalar este aspecto de la revolución que no es un ballet, y la importancia del pensamiento crítico. Hace un año y medio, dos años, publiqué un libro sobre Venezuela, que se llama Venezuela en Revolución, el renacimiento del socialismo, donde hago críticas considerables, y en una conferencia de prensa, donde casualmente Chávez apareció en la conferencia de prensa sin saber que yo iba a estar allí, una conferencia de prensa internacional, y estaba con el libro que acababa de salir, estaba con mi libro, y en público, en conferencia de prensa, se puso a leer algunos párrafos precisamente críticos. Esto es una cosa un poco increíble. Y públicamente me agradeció por las críticas. ¿En ningún momento te calificaron de funcional a nada? No, no. Bueno, lejos, muy lejos de debilitarse la relación que yo tengo con la Revolución Bolivariana y con su comandante principal. Ese libro fortaleció esa relación, porque justo yo lo que hago es tratar de mirar la realidad y dar una opinión. Desde luego, la doy de la defensa de la revolución. Pero yo te puedo garantizar que si esas mismas críticas, con seriedad, con consistencia, claro, las hiciera alguien que está en contra de la revolución, pero que se comporta con seriedad teórica, con seriedad política, incluso diría con seriedad personal, bueno, no tengo la más mínima duda de que no tendría acoso alguno y que podría sencillamente repetir esas críticas o esas opiniones en los medios que controla el gobierno. Escuchaba atentamente a Luis Bilbao y lo importante de aceptar las críticas. Algo que no está como costumbre, ni en nosotros mismos. Porque tenemos estructuras que nos dominan porque vivimos en el estructuralismo, el sujeto sujetado, y la libertad no es tan simple. En el día de hoy, la bronca fue lo que dominó esta editorial. Pero la bronca en acción, porque la bronca es una palabra. Pero es ver cómo nos dibujan la realidad. En esa caja boba que aparecen todos los candidatos. Y que se va a multiplicar esa bolsa de gatos camino a octubre. Y no va a suceder solamente a nivel nacional, sino que a nivel local. Vamos a encontrar un largo camino de palabras, promesas y de esconder el pasado en una alfombra. Pero para buscar, primero hay que hacer una autocrítica desde aquí. Y la estamos haciendo. Es volver a retomar el compromiso con la acción de la palabra. Y no quedarnos en la pereza intelectual, sino profundizar, y es un ejercicio constante. Alguna vez alguien me dijo: no necesito repreguntarme para estar convencido de algo. Y yo le digo que sí, es necesario. Porque la coyuntura, como alguien me lo dijo, esa misma persona, se mueve todo el tiempo. Y entonces uno mismo se mueve como sujeto en ese tiempo. Y debe repreguntarse si realmente quiere transitar ese camino. Y en esta repregunta que hacemos con Cecilia Rodríguez, quien está del otro lado, y que luego se trasladará a la Plaza Mariano Moreno porque están los soldados de Malvinas, retomamos esta idea de replantearnos, repreguntarnos, para seguir ese largo y arduo camino, que es de la palabra acción. Y hablando de palabras, vamos a cerrar esta editorial con una pequeña frase de Silvio Rodríguez, lo cual compartimos mucho con Cintia Medina, Rubén Bustamante y Cecilia Rodríguez. He preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. De esta manera iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Yeah. Revolución en el pueblo. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, en naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las íes. Camufla la miseria de una arteria que sangra tus hematíes como tierra. Cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la amistad entre las razas. Huye la ciudad que vio nacer a la bondad. Y la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Gaza. Miles de misiles traen daños colaterales. Luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles. Barriles de petróleo por carriles del dinero. Proyectiles para hostiles al calor del humo negro. Bimanes de iraquíes masacrados, dos caras del terrorismo. La del fanatismo y la del egocentrismo. El mismo perro diferente collar, ninguno al que apoyar. Y el mismo mundo roto al que llorar. Tu basura censura la verdad con métodos de persuasión que equivalen a tortura. Anudan tu hat, canta y el miedo la congela, mientras aprovechados te roban desde la zarzuela. Se la vi, dicen divis en nubes de tormenta, y dense cuenta de lo que el poderoso se inventa. Aunque deban dar a tientas sobre gastadas suelas, gritaré revolución a las puertas de Bruselas. Revolución para un sistema sin arreglo. Revolución, el poder está en el pueblo. Revolución, la rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Revolución, que

el volante y un pequeño spot, y me dijo, bueno, quédate, así, bueno, te agradezco el espacio que nos da. ¿Podemos profundizar el motor que lleva este reclamo? Nosotros hemos trabajado algunos aspectos que se señalan aquí, pero la lectura que hace la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados Precarizados. Bueno, en realidad somos trabajadores del programa Argentina Trabaja, estamos organizados en Moreno. En realidad la GTCAP esta que nombraba está en los municipios de Luján, de Moreno, de La Matanza, de Morón, y estamos haciendo, bueno, un reclamo. Ya este es el segundo, en realidad, como que veníamos con muchas negociaciones por el tema del aumento de sueldo, más que nada por la nacionalización, dos ejes muy muy muy sentidos por todos nosotros. Y bueno, venimos planteando que con 1.200 pesos no podemos vivir más. Estamos trabajando en escuelas, más que nada, porque y muchas veces he conseguido los trabajos por nosotros mismos, porque no hay garantías de absolutamente nada en el programa. Se ha convertido o se está convirtiendo en un plan social más inmundo del gobierno, que lo único que lo usa es para engordar su sistema clientelar. Es que Matías... fue concebido como un programa social de estas características. Bueno, ahí por ejemplo, nosotros dijimos, ¿por qué no le damos una vueltita de tuerca más? Cuando la presidenta anuncia, esto fue como en mediados del 2009, lo anuncia como un plan de obras públicas, donde 100.000 personas iban a entrar a hacer, bueno, planes de obras públicas, mejoramiento en los barrios. Con un carácter cooperativista. Con un carácter cooperativista, donde iban a bajar los módulos de obras y iban a hacer mejoras en los barrios. Bueno, ahí nosotros dijimos, bueno, esto es una conquista, en realidad, que hemos logrado con muchos años de lucha, porque recordemos que todos los movimientos, mucho de la acción gremial que acabas de comentar, venimos de movimientos territoriales, movimientos sociales, que trabajamos con gente en productivos, en Capital Federal, en cuadrillas de trabajo también para el gobierno de la ciudad. Emprendimientos productivos de carpintería, serigrafía, herrería, costura. Y bueno, nos abría una nueva posibilidad de poder organizar en los territorios donde nosotros trabajamos con compañeros y compañeras desocupados. Bueno, este programa nos abría una nueva puerta, una nueva ventana para organizar compañeros y para hacer mejoras en los barrios donde militamos hace muchos años. Entonces, en ese sentido, bueno, es como que dijimos, bueno, 1.200 pesos, cooperativa, démosle una vuelta de tuerca más, a ver si podemos mejorar por ahí las condiciones de vida de nuestros compañeros. En principio fue esa la idea y claro, 1.200 pesos hace un año y medio era una cosa, a hoy 1.200 pesos es absolutamente nada, no sirve ni para movernos a los lugares de trabajo, ¿no? ¿Han podido hablar con el encargado de la Argentina Trabaja, por ejemplo, aquí en Moreno, Walter Collante, la unidad ejecutora? Hay, por ejemplo, el tema que, bueno, que el programa es bastante complejo en su cuestión administrativa. Porque tuvo sus etapas. Sí, no, tiene las etapas de cómo existió el programa y además del control de hoy en día el programa. Tiene como dos grandes vertientes dentro. Una, los que dependen directamente del municipio, que lo manejan los punteros del municipio, tienen una oficina ahí en Buchar 34. Y después la otra gran cantidad de compañeros ingresados en el programa están bajo el control, dominio del Movimiento Evita, por ejemplo, ¿no? Walter Collante es un militante del Movimiento Evita. Exacto. Pero en realidad, ¿qué es lo que ellos lo han usado también como cuestión de propaganda y de clientelismo? No está trabajando nadie. O los que trabajan, en realidad nosotros tenemos datos hasta oficiales, en las mismas negociaciones el gobierno nos dice que está trabajando el 20%, y estamos hablando de que se ingresaron más o menos 120.000, entre 120.000 y 130.000 personas al programa. O sea, hagamos el número del 20%, cuando está trabajando, no está trabajando nadie, ¿no? Entonces también esa es una exigencia que nosotros tenemos. Nosotros estamos, los 3.000 compañeros más o menos que estamos en la GTCAP, en todo Gran Buenos Aires, los 3.000 compañeros estamos trabajando en escuelas, en obras que hemos impulsado nosotros, en algunos convenios con algunas instituciones que tienen que ver con el agua, por ejemplo, estamos haciendo agua en algunos barrios, veredas. En casi todos lugares se ha logrado con movilizaciones, competitorios, con movilizaciones. Y bueno, hemos logrado en muchos barrios algunas mejoras, ¿no? Y bueno, con el Evita, en realidad, lo único que hemos podido hacer es que no nos controlen directamente. en realidad, porque los compañeros los anotaron en muchas cooperativas diferentes, uh-huh. pero los compañeros que estaban en el movimiento, nos mantenemos organizados bajo el movimiento y sobre sobre todo sobre la asociación gremial, para trabajar más que nada, ¿no? Y para luchar, por supuesto. Sobre el punto de la obra social y seguro, ¿cómo es actualmente? ¿Cómo está la situación? Nosotros hemos, desde la GDCAP, hemos encontrado una línea de negociación con la con OSECAC, uh-huh. pero está bastante trabada, pero bueno, hemos podido ingresar bastantes compañeros en OSECAC. Acá en Moreno, por ejemplo, el Movimiento Evita, no sabemos bien cómo, pero está con una obra social que me imagino que va a existir en el tiempo. Todavía concretamente no hay nada concreto, pero ellos están inscribiendo a los compañeros. Pero no hay nada concreto de que sea una obra social que... Sí, además aquí en Moreno, recuerdo un acto que aquí a la vuelta de la radio, en la sede de UDOC, donde estuvo también el diputado nacional Mariano Huez, que este sindicato abría las puertas para la obra social para las Argentinas Trabaja, las personas de Argentina Trabaja. Pero, concretamente, ¿están teniendo la mayoría obra social, no, seguro? No, no, no, la porque hay no que recordar que en el Argentina Trabaja se le descuenta al trabajador, sí, también, sí, la, sí, parte, sí, de obra social, y otra parte va por parte del Estado. Uh-huh, uh-huh. ¿Esto no está sucediendo? En realidad no, parece que los aportes, porque en realidad son todas cosas que nosotros no tenemos llegada. Lo que sí es que obra social, seguro y jubilaciones, pensiones, todo lo que sea la parte previsional, el gobierno lo está descontando, porque nosotros entramos a la página AFIP nuestra, donde es uh-huh. monotributista social, seríamos la el monotributo legal, social. Eso estaría cubierto, ¿no? El tema es decir, es que están descontando a ustedes los 75 están descontando, pesos. Claro, no, me parece que es un poquito más, porque ahí entra la cuestión de los seguros, que en realidad lo están haciendo a nivel municipal como pueden. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros hace una o dos semanas nos anotamos en un seguro que Levita estaba haciendo. Que no tenemos en el... Te dan un papel del seguro, bueno, no tenemos nada de eso. Como que uh-huh. nos anotaron nomás. No nos dieron el como el seguro de vida. Pero concretamente, un trabajador sufre un accidente y tiene que ir a una obra social o al seguro, no lo tiene. No, pero le están descontando. Seguramente. Seguramente el Estado lo descuenta. Parte de la caja va a alguien, ¿no? A alguna aseguradora, es una estafa. Alguna obra social, y sí. Por eso nosotros exigimos que todas estas cuestiones se cumplan, porque la plata está. Ese es el tema, la plata está para todas estas obras social, seguro, y por ejemplo, módulos de obra. Hay parte destinada al presupuesto que está declarada, que sea para la Argentina Trabaja, y no está trabajando nadie. No hay seguro, no hay obra social. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Dónde está? Una gran pregunta. Y más allá de que quede una pregunta desde estos micrófonos, ¿ustedes tienen pensado hacer acciones legales frente a esta situación? Porque es algo que no es un hecho menor. Uh-huh. Estamos hablando de plata que se descuenta a los trabajadores y que no llega al fin que tiene que ser, que es la obra social o el seguro. Uh-huh. En algunos lugares, igual quiero aclarar que en algunos lugares, por ejemplo, sí se ha avanzado con horas sociales y seguro, uh-huh. en algunos lugares. En algunos lugares donde los movimientos que estamos luchando tenemos mejores condiciones, vamos a ser sinceros. Uh-huh. Donde, por ejemplo, estaban las PRIS, que las nombraste hace un rato. Que entonces, es la primera etapa de la primera programa, etapa, que fue municipal. Uh-huh, exacto. Ahí esas mismas PRIS después se convirtieron en Cooperativa Argentina Trabaja. Entonces hay municipios donde hay muchas más organizaciones o está más organizado y se ha logrado por ahí con mucha presión al municipio que estas cosas funcionen. En donde hay runflas muy grandes, como por ejemplo acá, o ni hablar de Merlo, uh-huh. Ni hablar de La Matanza, lugares así como tan con tanto contubernio político y tanta disputa entre punteros, todo esto queda completamente en la parte última de sus discusiones, ¿no? Entonces, bueno, se convierte en un problema trascendental para nosotros que estamos trabajando y que queremos que este programa, en realidad, tenga una cierta funcionalidad para el bien de los barrios donde trabajamos. En el mes de marzo, muchas organizaciones sociales denunciaron la liquidación cero, uh-huh. que sufrieron muchos compañeros de la Argentina Trabaja. ¿Esto volvió a repetirse? ¿Estiman que esto pueda volver a suceder más en un año de estas características, un año electoral? De marzo hubo una gran movida porque hubo 8.000 horas cero, que en 4 días las volvieron a poner, volvimos a cobrar varios compañeros. Uh-huh. Dicen que fue un error administrativo. Si lo solucionaron tan rápido, creemos que puede ahí también, ¿no? Esto es casi toda una cuestión... todo un aparato nuevo que tuvo que montar el Estado para controlarlo y administrarlo, y hay gente muy, muy inexperta, uh-huh. Porque nosotros negociamos con ellos por todas estas cuestiones, y hay mucha gente muy inexperta y que no se le va de las manos. Aparte, no hay plata realmente para que esto funcione bien. Las horas cero existen y por ahí dan de baja a gusto y piacere de ellos, uh-huh. Pero masivamente no creo que se arriesguen, menos en un año electoral como este, donde la Argentina Trabaja es muy sentido en los barrios, ¿no? Porque uh-huh. si vos tenés la Argentina Trabaja más la asignación universal por hijo y alguna que otra cosa que se recibe, como que da laxitud a la vida, ¿no? Y encima no te exigen que trabajen, o sea, acostumbramos o generamos que todo esto no genere la cultura del trabajo y que bueno, que el país siga hundido en la descomposición de la gente que no trabaja, como que gente de 30, 35 años que en su vida trabajó, ¿no? Y estos programas lo que hacen es cerrar las puertas a cosas nuevas que puedan llegar a ocurrir, como tener un trabajo serio, con obra social, con seguro, y que puedan planificar su vida, construir su casa, como cualquier persona le gustaría hacer. ¿Y ustedes como organizaciones sociales cómo viven estas contradicciones? Porque de algún modo exigen trabajo genuino, pero esto es una continuidad del asistencialismo, el clientelismo. Uh-huh. Y se lo ha denunciado así, muchas organizaciones lo han manifestado en la utilización clientelar de este programa. Pero también entra la perversidad, porque uno puede decir, bueno, hay una utilización clientelar por parte del Estado. Cuando digo Estado, digo gobierno. Uh-huh. Pero también hay una utilización clientelar por parte de las organizaciones sociales. Uh-huh. Sí, sí, sí. Concretamente nosotros cuando iniciamos el plan de lucha, pues nosotros en realidad cuando se anunció la Argentina Trabaja, a ninguno de los movimientos que participamos hoy, por ejemplo la GTCAM, nos quieren inscribir. Nosotros hicimos un plan de lucha en noviembre del 2009, que estuvimos 36 horas ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, uh-huh. y a partir de ahí ingresaron a nuestros compañeros. Y la consigna que levantamos durante hasta creo que febrero o marzo, ahora porque estamos construyendo una cuestión gremial que nos parece importante por la cuestión de la conciencia de tener una herramienta gremial para nuestros compañeros, la consigna era Cooperativa Sin Puntero. Es más, el frente se llamaba Cooperativa Sin Puntero, que para nosotros es claramente un espacio no regalárselo a lugares donde estamos trabajando nosotros, donde nosotros tenemos pie sobre los territorios, donde nosotros conocemos las necesidades y la realidad de nuestros compañeros. Y concretamente es eso, es disputarle el sentido común, esta cuestión de que solamente la plata la manejan ellos, el control lo tienen ellos, y que bueno, que simplemente lo hacen para mantener unos pocos que se van turnando en el poder, ¿no? Según cada uh-huh. 4 años se van rotando. Para nosotros es una herramienta, la cuestión de la organización y del trabajo, que nos parece fundamental y por eso lo tomamos. ¿Sabes cuál es el problema, Matías? Yo te escucho atentamente. Que en el medio está la gente con la gran necesidad de trabajo. Uh-huh. Y sufre esta utilización, no solamente del puntero, sino de todo un sistema instalado. Y ahí entra la perversidad que te decía. ¿Cómo se rompe esa lógica perversa que hace preso al necesitado? Y concretamente para nosotros es que si nosotros recibimos un salario por un trabajo, trabajemos. Para nosotros lo que dignifica, muchas de las cosas de las que dignifican en la vida de cualquier compañero, es trabajar, es que no nos regalen plata, es que nosotros podamos decidir aparte dónde trabajar y cómo trabajar, y para nosotros eso es fundamental para poder desarrollarnos como compañero que nos organizamos y que además no solamente nos organizamos para trabajar, sino que también para luchar. Esta concentración será en Rivadavia y Montiel. Uh-huh. Es la estación de Liniers. Esto será el día viernes. El viernes a las 9 de la mañana vamos a concentrar ahí, vamos a hacer un corte. Es uno de los 12 cortes que hacemos en Gran Buenos Aires y además en otros puntos del país como Neuquén, Córdoba. Porque la idea es Chaco, la nacionalización del programa. Exactamente, sí. Porque la cuestión es que el programa no es... No es algo que solamente lo quieran usar o lo tengan que usar acá los punteros del conurbano, sino que hay necesitados en todo el país y nosotros exigimos que también el programa sea para otras provincias que están muy, muy, muy mal. Matías Rendamosa, ya muchas gracias por haber esperado y hablar con nosotros. Dale. Y contarnos las gracias, Fernando, por el espacio. Bueno, continuamos nosotros en Nunca es Tarde con mi compañero Juan Ledesma, que está del otro lado de la pecera y luego vendrá a hablar con nosotros de la siguiente manera.

que no es mi tiempo, él va directo al grano y eso me gusta, en la acción directa. Hoy estamos así y no bajo ningún cambio. Continuamos en Nunca es Tarde con la comunicación telefónica porque rápidamente hablamos con nuestra compañera Cecilia Rodríguez que está en la Plaza Mariano Moreno. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Continuamos con Nunca es Tarde, está nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la Plaza Mariano Moreno porque se encuentran los soldados de Malvinas nuevamente acampando en el lugar, pero buscando respuestas. La pregunta es, ¿habrán obtenido respuestas por parte del Ejecutivo y también por los concejales que habían firmado una ordenanza que hasta el momento no se está cumpliendo? Está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Así es, me encuentro en la Plaza Mariano Moreno. Estoy con Osvaldo Arrambide, que es el presidente de la asociación en este momento de Soldados Bajo Bandera, para que nos cuente principalmente cuáles son los reclamos que ustedes vienen haciendo. Bueno, los reclamos que estamos haciendo es el espacio físico que no tenemos, prioridad del ingreso al municipio, entrega de diploma y medalla, que bueno, fue entregado un diploma, exhibición de impuestos para los compañeros y el sepelio para el grupo familiar de los compañeros. Estuvieron reunidos hace unos instantes en el Consejo Deliberante con el presidente Jorge Rubén Mendieta, con el concejal Leonardo Coppola y con Clara Mungay. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron? Bueno, pero anteriormente estuvimos reunidos con el intendente que vino acá y se quedó con nosotros a explicar la situación. Y que, bueno, le damos un escrito como para que le dé una solución a este conflicto, ¿no? Después fuimos a pedirle respuesta al Consejo Deliberante. Porque vos viste que acá dice uno una cosa, otro y queríamos escuchar las dos campanas. Bueno, las cosas que les compete al intendente ya las tenemos claras, más eso fuimos a pedirle, y bueno, ahora lo que queda es hablar con el intendente y que le dé la solución inmediata, ¿no? Por parte del Consejo Deliberante, ¿qué es lo que le dijo a estos cinco puntos que mencionaste anteriormente? Bueno, los puntos de espacio físico le compete a los dos, prioridad al ingreso municipal le compete al intendente, entrega de diploma de medalla, bueno, eso municipal o consejo lo mismo, exhibición de impuestos es al municipio, al intendente, y se peleó también al intendente, o sea que la mayoría de las cosas, de los puntos, tiene que atender el reclamo de otro al intendente. Y ya como estuvo acá presente el intendente, ¿qué es lo que le dijo? ¿Se comprometió a resolverle estos cinco puntos que ustedes están reclamando o cuál fue la respuesta? Bueno, pero vamos a aclarar que es toda promesa. Yo me baso con un papel escrito y firmado por ello. Yo le doy un tiempo prudencial para que solucione la problemática de los compañeros. Si no, volveremos a la lucha. Y creo que cada vez se está poniendo más fuerte y más dura la lucha. Así que no le vamos a aflojar ni un centímetro. ¿Se ha comprometido entonces el intendente? Se ha comprometido. Pero también quiero destacar que decirle al señor intendente y cualquier autoridad es, si tocan a un compañero que trabaje en el municipio para sacarlo por la medida que estamos tomando, va a ser peor para el municipio. Eso quiero dejarlo en claro, porque señas que están haciéndole a los compañeros es como que van a tomar medidas contra ellos. ¿Qué es lo que van a hacer de ahora en más, ya que tuvieron esta respuesta promesa por parte de lo que es el municipio y también del Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que van a continuar haciendo? Bueno, en estos momentos me están esperando en el Congreso, a nivel nacional. Como ya te aclaré, que soy el único referente a nivel nacional, y tomar la medida que sea necesaria contra el gobierno, y ir al Ministerio del Interior, porque la negociación que tuvimos con el gobierno estaba avanzando, pero no lo satisface mucho la propuesta del gobierno. Entonces vamos a ir a decirle a nivel nacional, con todos los referentes, la postura nuestra y que atienda el pedido como nosotros lo decimos. ¿Cuál es esta respuesta por parte del gobierno que mencionas? Bueno, no te podría decirlo bien porque se podría ir todo para atrás. Entonces, yo diría que la negociación está con el gobierno. Pero cuando tengamos algo concreto, yo te diría lo que nos ofrece. Entonces han resuelto levantar lo que es el campamento acá en la Plaza Mariano Moreno, pero de no cumplirse las promesas que se ha comprometido el intendente, ¿van a continuar con el acampe, con cortes? Sí, no, no, el acampe lo vamos a continuar. Y como yo siempre dije, yo puedo llamar a otro distrito para que acompañe nuestra lucha, y ahí va a ser más dura porque vamos a cortar todas las entradas a Moreno. Y ahí quiero ver al intendente y al Consejo Deliberante lo que van a hacer. Actualmente un soldado bajo bandera, ¿cuál es el beneficio que está recibiendo, aparte de estos 5 puntos que están faltando, no? Bueno, beneficio no tenemos ninguno. Nosotros estamos abandonados por el Estado y por los municipios. Nosotros por eso estamos pidiendo una obra social y un reconocimiento y algo económico para que el compañero se pueda subsistir lo que está pasando. No le estamos pidiendo mucho. Creo que si hay voluntad política, la pueden hacer. Que no se olviden que están abandonando a muchos compañeros, que como ustedes saben también que en la prensa salió, de que encontraron a un excombatiente de hace años, lo encontraron hace poco. Y acá puede haber alguno de ellos. ¿Se ha pautado alguna otra reunión con el intendente o con los concejales para continuar las negociaciones, como bien decía? Sí, mañana vamos a volver a traer un escrito y que lo reciba el intendente y ahí además avanzar con la negociación. Por eso está claro que lo que nosotros pretendemos tampoco venir a acampar y molestar a los ciudadanos. Le pedimos disculpas, pero es el único modo que tenemos de lucha y para que escuchen nuestro reclamo. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Cecilia. Fernando, bueno, escuchabas a Osvaldo Arrambide, que es el presidente de la Asociación de Soldados Bajo Bandera. Como escuchabas, no tienen absolutamente nada, están reclamando una obra social, sepelio para los familiares, cuestiones básicas que no están siendo escuchados. Que había llevado adelante una votación, una ordenanza, digamos, esto que están exigiendo es un incumplimiento, por cierto. Así es, que fue vetada en el Consejo Deliberante esa ordenanza que mencionás. Y bueno, es la puja desde acá, desde la campe, como decían, si no van a continuar cortando las calles. Estuvo presente hoy temprano el intendente aquí en el acampe y se comprometió, pero de palabra, a hablar con ellos, pero necesita un escrito firmado por todos los integrantes de la asociación para poder cumplir y comenzar con las negociaciones. Decía, mañana van a traer este escrito para continuar avanzando. En estas épocas de elecciones, las palabras se las lleva el viento y ya se ha demostrado en años anteriores. Así que los soldados lo que decían es que van a seguir instando este reclamo y si no llegan a tener una solución concreta, volverán a acampar en la Plaza Mariano Moreno. Así es, van a continuar con esta medida hasta que logren ser escuchados y obtener lo que en realidad necesitan y que merecen. Cecilia Rodríguez, muchas gracias por informarnos de lo que está pasando en la Plaza Mariano Moreno. De nada, Fernando, hasta luego. Bueno, podría. Soy de FM Morena. No te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra. Y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? De ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur y no logro existir si no me miras tú. Ya ves, a veces me canso de perderte y saber que estamos solos y no va a volver. Guevara para darme la razón de no verte tendida en mi colchón. Y mientras tanto, estrépito de andamios, pateras y naufragios desvelan nuestro sueño. Y mientras tanto, si hoy se cae La Habana, el día de mañana, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Ya ves, a veces me canso de ser libre, de ser libre para venderme y caer muerto donde mi libertad prefiera, siempre al otro lado de tu frontera. Ya ves, a veces me canso de mí, de no tener valor para buscarte y cometer todo delito que este amor exija. Quieta ahí tus labios o la vida. Y mientras tanto, estrépito de andamios, pateras y naufragios desvela nuestro sueño. Y mientras tanto, si arde la candona, si Marcos abandona, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Las bajas temperaturas ha sido un tema que ha tratado nuestra compañera Cintia Medina el día de hoy en Recuerdo Informativo. Nosotros le vamos a dar continuidad para saber cómo se trabaja en aspecto sanitario. Y por eso estuvimos en comunicación telefónica con la Unidad Sanitaria de Álvarez. Y está en línea Eduardo Gómez, que luego de la presentación habla con nosotros. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Eduardo Gómez es enfermero de la Unidad Sanitaria de Álvarez y está en línea. Le agradecemos que hable con nosotros. Fernando Ochoa los saluda desde aquí, desde FM Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están trabajando en la Unidad Sanitaria en estos momentos con las infecciones respiratorias? Hay más demandas ahora. Ahora que hace frío hay más demandas. Uh-huh. De pacientes pediátricos, ¿no? ¿Y cómo están trabajando ante esta demanda que usted señala? ¿Cómo? No te escucho bien. ¿Cómo están trabajando ante esta demanda que usted señala? No, como todos los años, bien. Sí. se está llevando adelante una campaña de vacunación. La campaña de vacunas, sí. De vacunación, sí. Y en esta campaña de vacunación la gente participa, porque cuando hablábamos con Adrián Galloso, que es jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, nos decía a veces la gran dificultad de comprender estas campañas de prevención, en este caso de vacunación. No, acá en el caso de Francisco Álvarez, en la unidad sanitaria, sí. Las mamás concientizadas vinieron a vacunar, sí, espontáneamente, a sus hijos menores, ¿no? Y lo que es, hace 2 meses y medio más o menos comenzamos con la campaña de vacuna. Y lo que es en adultos también, se concientizó bien la gente y viene a la sala, concurre a vacunarse. En este crecimiento de demanda que bien lo explicaba usted cuando iniciábamos esta entrevista, a diferencia de años anteriores, ¿ha crecido, ha aumentado o se mantiene como años anteriores? Y un poco creció la demanda por anteriores. El tema de que hay más población, uh-huh. Pero estamos trabajando bien. La enfermedad respiratoria, hasta ahora en la sala, grave no, nada. Hasta ahora nada grave. No, si sucediera no. Un caso de gravedad, son derivados al Hospital Mariano Llano de la Vega. Sí, los casos de más gravedad al hospital, sí. Están trabajando en la prevención, entendiendo que, por ejemplo, años anteriores fue como instalado esto de la gripe A, ¿no? Y, sí. Y fue como caótico trabajarlo como sociedad, no solamente desde las unidades sanitarias o del hospital. ¿Cómo prevén estas, por ejemplo, esto de la gripe, los trabajos de infecciones respiratorias? ¿Ustedes cómo van a trabajar este año? Y venimos trabajando como todos los años. Sí, en aquella época, hace 2 años, fue lo de la gripe A, ¿no, Nelly? Uh-huh. En el 2009 fue más demanda. Como no se conocía, venían a preguntar si estaba o no estaba la vacuna. Pero no, ahora bien, por suerte bien. No nos desbordamos nada. No nos desbordaron. No, si hay algún caso de más gravedad, sí se lo deriva al hospital. ¿Cuál es la situación de la unidad sanitaria? ¿Alcanza lo que hay para la población? ¿Hay dificultades? Sí. Sí, porque refuerza Remediar y lo que es municipio manda también, medicación. Tenemos un plan que se llama Remediar. Uh-huh, sí, el plan Remediar. Sí, sí, el municipio refuerza también una vez a la semana. Está los jueves, en este caso acá en la sala, los jueves. ¿Está llegando el plan Remediar como debe llegar o tiene demoras? Porque recuerdo años anteriores que había un inconveniente con el Remediar. Sí, o sea que no tenemos fecha exacta de entrega, pero uh-huh. Sí, viene. Pero alcanza. ¿Cuál es la situación socioeconómica de la gente que se va a atender en la unidad sanitaria de Álvarez? Como para empezar a entender también el contexto social en donde ustedes trabajan. Y gente, sí, humilde, que por ahí no tiene obra social, y bueno, recurre a la sala como al hospital, ¿no? Pero hay más población, eso es lo que se ve. En esto que usted señala como gente más humilde, ¿puede ser que las condiciones de hábitat lleven a estas infecciones respiratorias que vayan aumentando? También, sí, sí puede ser. En algunos lugares se usa algún tipo de calefacción brasero, pero sí, eso se ve también. Eduardo Gómez, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros y contarnos cómo están trabajando en la unidad sanitaria de Álvarez. Estaremos en contacto desde ya, muchas gracias. Bueno, hasta luego, chao. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Eduardo Gómez, que es un enfermero de la unidad sanitaria de Álvarez, que nos contaba que ha aumentado la demanda. Se vienen trabajando como años anteriores, pero ha crecido el número de personas que se acercan a la unidad sanitaria. Hasta ahora no hay ningún caso grave, señalaba, pero si así sucediera, serían derivados inmediatamente, según la palabra de Eduardo Gómez, al Hospital Mariano Luciano de la Vega. Remarcó que es la campaña de vacunación se está llevando en óptimas condiciones. La recordábamos cuando hablamos con Adrián Galloso, que siempre nos señala las dificultades que hay para concientizar a la gente que se acerque a vacunarse, grandes dificultades estructurales que era uno de los problemas que nos decía Galloso. Eduardo Gómez dijo que eso no sucede en la unidad sanitaria de Álvarez, que no hay tantos déficits en materia del trabajo que ellos vienen realizando, porque lo que señalaba Gómez es que con el plan Remediar y lo que deriva la municipalidad, más o menos se va equilibrando y pueden llevar adelante la atención. Lo cierto es que mencionaba que es una población con muchas carencias, que eso puede también llevar a la instancia de muchas infecciones respiratorias concretas. Mencionaba que muchas usan el brasero, por ejemplo, para enfrentarse a estas bajas temperaturas,

Sí, primero, buenas tardes a todos los oyentes. Ayer comenzó un nuevo juicio que fue llevado a cabo en el Tribunal Criminal Número 1 en La Matanza. Uh-huh. El caso es de Cookie Méndez, que fue fusilado el 11 de febrero del 2010 en Rafael Castillo por el policía Luciano Cruz Gaete Osandón. 17 años tenía Claudio. Así es. Claudio fue fusilado en, como dije antes, en Rafael Castillo. Ayer comenzó el juicio y hoy ya se suspendió el segundo día de la jornada de la continuación del juicio, así que... Hay que señalar que Osandón es policía federal de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina y está en una situación procesal, como bien lo señalaba. Sí, ese dato es importante porque el juicio se desarrolla en la provincia, el hecho ocurre en provincia, pero en este caso el policía es un policía federal. Un dato curioso también dentro de este juicio, ¿no? También para entender, esto fue elevado a juicio por homicidio, con el policía en libertad. Bueno, algo que hemos escuchado en muchas situaciones, que cuando hablamos con las familias, esto se repite todo el tiempo. El policía salía de su casa y dijo que dos personas lo quisieron robar, por lo que disparó para defenderse. Dos testigos, vecinos del lugar, vieron en cambio que Kunki iba solo y que el policía le disparó y sin motivo alguno. El policía asesino llega a juicio al Tribunal Criminal Número 1, el mismo tribunal que hoy suspendió la jornada. Estamos hablando de Tribunal Criminal Número 1 de La Matanza por homicidio calificado y por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. Delito castigado con prisión perpetua, pero como es policía está en libertad. Al mismo tiempo un fiscal, demostrando a quién apunta y a quién protege su justicia, estamos hablando de la justicia de sus tribunales, está ofreciendo un juicio abreviado a otro policía asesino por el asesinato de Camilo Pérez para que salga en libertad en pocos años más. Sí, en ese contexto hoy lo que queríamos hacer era tener una fuente directa, ¿no? Y comunicarnos directamente con María del Carmen Verdú para que nos dé más detalles del porqué de la suspensión del juicio y cómo continúa. Estamos buscando la comunicación telefónica con María del Carmen Verdú para hablar con ella respecto a este tema. Algo, te digo, Juan, que se viene repitiendo. Recuerdo, por ejemplo, el juicio de Miguel da Silva, donde sí. Cada vez que hablábamos con la mamá, con Gladys, nos decía esta situación de que se iba suspendiendo y se iba prolongando. La lógica está que se sigue manteniendo la organización por parte de las familias, también de las organizaciones que acompañan a la familia, para llevar a instancias de juicio, por más allá de las suspensiones de por medio. Eso también ocurrió donde esta justicia de este régimen al servicio de los que tienen plata, ¿no?, muestra nuevamente su verdadera cara frente a esta situación. Es algo que intenta de alguna manera frenar a los familiares, a la militancia de Correpi, desgastarla. Cuestiones por las que pasamos permanentemente, como vos ya mencionabas, en el juicio de Miguel da Silva y con Christopher Torres, había algún indicio de que querían suspenderlo, pero luego se llevó a cabo. Nuestro compañero Juan Ledesma estará realizando ahora en breve momento la entrevista con María del Carmen Verdú, que ya va a estar en línea para hablar con nosotros y profundizar sobre estos aspectos. Ya te informo, Juan, que María del Carmen Verdú ya casi está en línea. No te digo ya porque falta una brevedad, pero para profundizar estos puntos, en el día de hoy Lucía Sánchez no está, pero estará la próxima semana para profundizar estos temas. Pero sí está en línea María del Carmen Verdú, así que te dejo, Juan, para que realices la entrevista de la columna del día de hoy. Te saludamos desde el estudio del programa Nunca es Tarde, María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, queríamos que nos expliques un poco cuál es la lectura que tuvo Correpi de esta suspensión, ¿no?, del segundo día de la jornada. Sí, en realidad la suspensión se debió a una cuestión de agenda del tribunal que decidió que tenían, bueno, otras cosas que hacer y por lo tanto... Como ayer se pudo avanzar con buena parte de los testigos, quedando pendientes nada más que los peritos médicos y uno solo de los testigos particulares que no estaba en condiciones de declarar ayer, entonces directamente se pasó a la jornada del día miércoles, donde lo que se va a hacer en horas de la mañana en Rafael Castillo es primero la reconstrucción del hecho y posteriormente por la tarde se va a interrogar en el tribunal a los peritos médicos forenses que van a estar presentes en la reconstrucción y a este último testigo, un vecino del barrio, que no pudo declarar en el día de ayer. En el caso de Kunki Méndez, Él fue fusilado por 3 tiros de 9 milímetros de Punta Chata, ¿no? Sí, en realidad hay que hacer una aclaración. Kunki presenta 3 orificios de bala, pero en realidad el policía hizo 2 disparos. Tiene 3 orificios precisamente porque uno de ellos atraviesa su mano de la palma al dorso y que es uno de los elementos que prueba justamente que lejos de estar intimidándolo o amenazándolo al policía con un arma como él manifiesta, para por supuesto colocarse en la posición de legítima defensa, ese tercer orificio lo que demuestra es que tenía la mano delante de su cara y cuello, y por eso uno de los disparos que impacta en la parte superior de su hombro izquierdo previamente le atraviesa la mano con la que estaba evidentemente en posición de decir por favor no me tires, e incluso, por eso es tan importante lo de la reconstrucción mañana, esos disparos, si bien ingresan en el hombro, y Kunki medía 1.56, pero el policía no mide mucho más, mide no más de 1.60, sin embargo tienen una trayectoria de arriba hacia abajo, o sea que evidentemente Kunki estaba agachado o arrodillado o directamente tirado en el piso, protegiéndose con las manos y rogando que no le dispararan. ¿Cuál era el clima que se vivía ayer en el tribunal, no, durante el juicio? Bueno, en primer lugar de muchísimo frío, porque más allá del frío que hacía en la calle, evidentemente los tribunales de La Matanza tienen un serio problema organizativo, porque casi nos congelamos testigos, peritos, jueces, fiscales y partes. Salvo eso, el resto tuvo obviamente todo el calor y toda la emoción que tienen estos juicios en los cuales nos enfrentamos a todo el aparato represivo estatal, y esta vez con una particularidad muy interesante, ¿no? Porque el policía, que es un policía federal, recordemos, cabo de la División de Apoyo Tecnológico de Policía Federal, Luciano Cruz Gaetio Sandón, apareció acompañado no por uno, sino por 3 abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, una clarísima señal de apoyo de parte de la fuerza, que mandó no solamente 3 abogados, sino que uno de ellos, el doctor Federico Luis María Hierros, es el jefe de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Policía, es decir, es un profesional de una trayectoria tal que fue el primer defensor de Miguel Ángel Espósito, el comisario en la causa Bulacio, hace 20 años, una especie de prócer dentro de la plana de los abogados oficiales de la policía. Y lo destacaron, ni más ni menos que a San Justo, a morirse de frío, estuvo toda la audiencia con el sobre todo puesto, para asistir a este caso, lo cual muestra claramente que no, como decimos en una de las consignas históricas, no es un policía, es todo, es toda la institución, y por eso es la institución que se pone al servicio de la defensa de cada uno de estos asesinos de uniforme. Y en ese contexto se reafirma que distintos gobiernos y la misma represión continúa. Efectivamente, porque se habla mucho de la bonaerense, se habla mucho de lo que pasa en el conurbano con algunos policías bonaerenses, pero eso mismo se utiliza muchas veces desde algunos sectores con intención de apoyar el gobierno nacional o algunas de sus variantes más progres, como los que candidatean a Sabatella o los que apoyan al gobernador de Santa Fe o a la gobernadora de Tierra del Fuego, para decir, bueno, el problema está circunscripto a algún que otro bolsón autoritario de la policía brava que pueda quedar en la provincia de Buenos Aires. El hecho de que en este caso haya sido ni más ni menos que un policía federal que accidentalmente estaba en la provincia de Buenos Aires y mató saliendo de su casa, porque vive en el mismo barrio que vivía Kunki, a un pibe de Rafael Castillo, lo que demuestra es justamente lo que vos señalabas, Juan, que no se trata del color político de la fracción de la burguesía que esté gobernando, sino de la necesidad intrínseca represora de cualquiera que administre un Estado dividido en clases. Entonces, mañana la jornada va a continuar. Así es, comienza muy tempranito en Rafael Castillo con la reconstrucción y calculamos que al mediodía estamos llegando de regreso al juzgado en Mendoza y Almafuerte, Mendoza 2417, para continuar la audiencia con la declaración de los peritos, de este testigo que falta, y probablemente también los alegatos. Bueno, desde la columna antirrepresiva del programa Nunca es Tarde, te saludamos, María del Carmen, y muchas gracias por difundir estos casos que son parte de una permanente política de Estado represiva. Gracias, compañeros, y allí nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú en la entrevista que realizaba nuestro compañero Juan Ledesma, y hablaba esto, ¿no? Las familias y las organizaciones nos enfrentamos, como siempre, a un aparato represivo. Y ya no se sorprendieron que se haya suspendido la jornada del juicio oral contra el Policía Federal Luciano Gaete Osadón, que explicaba María del Carmen Verdú. Es integrante de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina. Y lo que remarcaba y profundizaba es sobre los hechos sucedidos el 11 de febrero de 2010, donde murió Claudio Marcelo Kunki, de 17 años de edad, que caminaba por Rafael Castillo, bien lo explicaba María del Carmen Verdú, esto es en La Matanza, y que fue asesinado por este policía federal, que ahora se está llevando adelante este juicio. Sí, este dato curioso también sobre qué tipo de proyectil usó este policía para fusilar a Kunki Méndez, ¿no? Un proyectil que está prohibido, los de punta chata, porque son para caza mayor. En ese contexto también se ve la brutalidad. Sí, la brutalidad, y también la brutalidad en cómo instalar un hecho. Por ejemplo, hoy hablábamos de la utilización de las palabras y algo que se ha instalado para sacar de foco estos casos de gatillo fácil es la idea del enfrentamiento. Y aquí estuvo presente porque el policía lo que argumenta es que le quisieron robar y que por eso disparó para defenderse. Cuando hay dos testigos vecinos del lugar que vieron que Kunki iba solo y que el policía les disparó sin motivo alguno. Y ahí ingresa esto, ¿no? La teoría del loco. ¿Cómo rompemos esa teoría? Si se ha instalado. Por ejemplo, uno cuando habla de la dictadura militar en la década del 70, muchos te dicen, bueno, el loco de Videla. No, fue parte de una política de Estado. Cuando se habla de Franchiotti, el loco de Franchiotti. El loco de Franchiotti no solamente disparó, sino que había una orden y una medida política. Y es el rol que cumplen las Fuerzas Armadas de un Estado, que en este caso hoy se expresan con las policías, con las gendarmerías en la calle. Y lo puntual de esto es que esos ejércitos que responden a un estado determinado defienden unos intereses determinados que son justamente aquellos que hoy generan hambre, desocupación, falta de educación, falta de vivienda. Ese es el contexto en el que se desenvuelven estos ejércitos que defienden intereses determinados. Y además la decisión ya del Estado Nacional con el operativo Centinela aquí en el distrito, en el conurbano y en Capital Federal, un operativo muy similar, que es sacar al Estado, como lo dijo Garré, a las calles, que es decir, en palabras, más policías en las calles, en este caso Gendarmería, Policía Federal y la bonaerense. Sí, aparte de esta brutalidad también con la que se desarrollan, como mencionaba antes, sobre las balas de punta chata, que son para caza mayor, cómo utilizan, siendo prohibidas, ese tipo de proyectiles, cómo tienen la impunidad de seguir caminando por las calles y no terminar donde realmente tienen que estar estos policías asesinos, en la cárcel. Exactamente. Bueno, vamos a seguir profundizando este tema y otros más que trabajamos desde aquí, desde la columna. Hoy soy Lucía Sánchez, pero estará el próximo martes. El próximo martes, sí, esperamos que esté acá con nosotros y que podamos seguir desarrollando los ejes que trabajamos durante estos programas, durante la columna antirrepresiva, que son la represión selectiva y la represión preventiva, ¿no? Nos quedaría un poco profundizar sobre la represión en Latinoamérica también, o también dentro de los nuevos conceptos, la represión en nuestra América. Desde ya, muchas gracias, Juan. Igualmente para vos y un saludo a toda la audiencia. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Son las acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Qué lindo disfrutar de las cosas, ¿no? Y de estar contentos y de no estar diciendo lo hice mal, lo hice regular. Lo hiciste y eso es lo que vale. Y eso está bueno. Y desde aquí llevamos esa filosofía de vida. Salud, muchas gracias, compañero. Estamos hablando de Juan Ledesma, que ya volvió a la operación técnica. Está también Cecilia Rodríguez. Este es el juego de la silla. También está produciendo perfiles nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante, que está del otro lado del estudio, en el estudio número 2 de FM Moreno, haciendo toda la producción correspondiente. Es algo que es un enigma saber lo que va a haber en perfiles. Me pasa que me voy a tener que quedar pegadito con mis speakers, escuchando perfiles a las 19 horas para saber qué tema va a profundizar mi compañero el día de hoy. Sinceramente no lo sé, así que estaré esperando a las 19 horas para escuchar perfiles en el día de hoy con nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante. Ya nos estamos yendo y estás escuchando a Andrés Calamar, un tema que ha sido versionado por muchos grupos y en este caso los Cadillac hicieron una versión de este tema. Es del disco Honestidad Brutal. Hoy hablábamos de las palabras y la honestidad brutal. Hay que ser honesto, ¿eh? Y Calamaro, que venía después de Alta Sociedad con muchas canciones que iban explotando en su guitarra, en su piano, y a veces explotaban en la mano del artista porque uno podía escuchar cada cosa en esa época, pero saca un disco doble como Honestidad Brutal, luego sacará El Salmón, pero en aquel momento saca Honestidad Brutal, que fue grabado en diferentes puntos del mundo, en España, en Venezuela, en Argentina. Él llevaba su portátil y grababa. Algunas cosas se pudieron escuchar en Honestidad Brutal, otras se pudieron encontrar en algunos discos piratas en internet, versiones de otros temas. Estaba en esa época de mucha creación el pianista de Los Abuelos de la Nada, peleado, ayer lo decíamos, con Luis Alberto Spinetta, con Charly García, con Fito Páez no tanto, quizás por el vínculo que tenía con el Rosarino. Recordemos que el Rosarino es dueño del estudio de grabación Circo Beat, y muchos de los temas que grabó en la Estudio Brutal fueron grabados en Circo Beat, y se puede entender de por qué no había tanta ruptura. Y además las generaciones, o sea, está más cercano Calamaro de Fito Páez que de Charly García y de Luis Alberto Spinetta, aunque la diferencia es mínima, pero en términos concretos se notaba. Y Andrés Calamaro, quien siempre remarcó la figura de Miguel Abuelo, que siempre remarcó esta instancia de que los Abuelos de la Nada no eran solamente nombres, sino que era un grupo que funcionaba como tal, pese a que Charly García, como productor de este grupo, instalaba la idea de la estrella Miguel Abuelo. Bueno, lo que decía Andrés Calamaro era todo lo contrario. Y escuchamos a Miguel Abuelo en muchas ocasiones dar lugar en los propios recitales. El que pudo haber revisado algunos archivos de las presentaciones de Los Abuelos de la Nada notará que había mucha presencia de Cachorro López en el bajo, con algunas canciones. Por ejemplo, Andrés Calamaro con Costumbres Argentinas, Lunes por la Madrugada, clásico de clásicos. En esta época de Honestidad Brutal, donde tocó también con Mariano Mores y con Papos Blues, Calamaro nos va a contar cómo surge este disco y además escucharemos una canción dedicada al gran Miguel. De esta manera nosotros nos retiramos del programa del día de hoy. En la operación técnica, Cecilia Rodríguez; acompañamiento periodístico, Rubén Bustamante, Cintia Medina; quien les habla, Fernando Ochoa, Juan Ledesma y Lucía Sánchez. Hicimos el programa del día de hoy también con todos los compañeros de la radio, que siempre están aportando ideas y siempre están colaborando con el programa. De esta manera nosotros nos retiramos hasta mañana en esta radio recuperada. Estábamos con unos amigos en el Hotel Plaza, en el Plaza, que no se llama Hotel Marrio, y Fito me invitó a una quinta que tenía para cenar con él a fin de año. Y recuerdo que fui a lo de Fito, estuve comiendo ahí y vuelvo, me pido un remis, llovía mucho. Y volvimos ahí, y antes de subir a la habitación paso por el bar a ver qué está pasando, y había dos mozos acompañándolo a Cacho Fontana, que era la última, estaba solo el último día del año, ¿no? Y yo le digo: Cacho, yo voy a hacer tu Papá Noel y tus tres Reyes Magos. Entonces me lo senté en el... Me senté en el piano y le empecé a cantar tangos y fuimos felices los dos. No teníamos freno de ningún tipo para nada, para nada. Ni para escribir, ni para grabar, ni para tocar, ni horarios, ni nada. ¿No? Fue un disco carísimo, ya no sé cuánto costó, no sé si costó 400.000 o 2 millones, pero fue una locura porque fueron 9 meses, ¿no? 9 meses que yo no sin casa, ¿no? O sea, fueron 9 meses conmigo viviendo todo el tiempo en hoteles y estuvimos en muchos estudios. Empezamos en el estudio de Javier, fuimos y volvimos a España un par de veces. Yo tenía un estudio doméstico de 16 pistas, grabamos ahí y también grabamos en Sintonía, eso en Madrid. En agosto yo recuerdo que cumplí años grabando en Nueva York, ya en el estudio de Joe, propio de Joe. Por suerte redujimos la lista a 37, ¿no? Para mucha gente fue un disparate, pero no sé cómo llamarlo. Amigos conocidos, seguidores, opinólogos, críticos, profesionales o aficionados que siguen pensando que es mi momento que nunca pude superar. A mí todos mis discos me dan igual, ¿no? O sea no pienso en mis discos como obras de arte, jamás, ¿no? Después de un disco como Alta Suciedad, esta especie de disco de catarsis, de nocturnidad y de toxicidad, probablemente era un paso lógico para dar, ¿no? Huir hacia adelante. Habría tantas cosas que contar que yo ni sé ser. Estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más volví a ver a otro como él, ni a Miguel. Pechito bailarín, según el paladín, siempre al frente, temerario o valiente, un ejemplo de talento urgente. Un Maradona que mezclaba todo, un chico de la calle, iluminado y zarpado, con mala leche y con humor, con cierto candor, un ejemplo de lo que es. Miguel, cojones, es difícil solamente llegarte a los talones, Mike. Es tan libre, Miguel, como no sabría decir que el capitán de un barco de piratas y del arca de Noé. Miguel, ¿a quién habrás vendido tu alma, Miguel? ¿Dónde me estarás esperando para seguir cantando? Miguel Ángel Peralta, ya son 10 años de alta desde el hospital. ¿Qué sería de mí, de aquel chaval que nunca quiso aprender, pero tuve la extraña y pura suerte de estar cerca de Miguel? Tengo que contarte cómo te recuerdan todos por acá.